Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda Efraín Soria desde las cabinas de la radio pública del Ecuador, de la Casa de la Cultura, perdón, la primera radio cultural y pública del país. Recuerden amigos que nos pueden seguir también a través de www.casadelacultura.gob.es. Bueno, hoy es miércoles. Miércoles de política, sí, justamente vamos a hablar un poco de estos aspectos políticos que nos pueden ayudar a comprender mejor qué es lo que está pasando acerca de los temas LGBTI, es decir, de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans alrededor del mundo. Bueno, también entendemos que en este momento el país está pasando por unos momentos un poco complejos. Por un lado hay una gran agitación y justamente política referente a la posición del gobierno, a sus posibilidades de enmendar la constitución como lo han manifestado, y también de parte de la oposición acerca de cuáles son sus opiniones con respecto a esos temas. Así que creo que como ciudadanos estamos en la obligación de conocer qué es lo que está pasando para poder opinar y también ejercer nuestros derechos de ciudadanía con conocimiento de causa. Por otro lado, también tenemos el tema del volcán Tungurahua, que desde hace más de 15 años está ahí queriendo erupcionar, y últimamente, desde hace menos de 15 días, también nos ha llamado la atención y nos tiene un poco preocupados la situación del volcán Cotopaxi. Y este volcán posiblemente, si llega a hacer erupción, pues va a afectar a todos los ciudadanos de la ciudad de Quito y también a los que viven cerca de este coloso. En todo caso, buscar información adecuada para, en caso de que se dé dicha erupción, no nos coja desprevenidos. Recuerden amigos que tener mascarillas, gafas que nos puedan proteger de la lluvia de cenizas que suele darse con estos fenómenos es muy importante, y en la casa mantener reservas de agua fundamentalmente y de alimentos no perecibles, como cuáles, pues galletas, enlatados como atún, sardinas, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar en el caso de que haya esta situación. Esas son cosas que todos debemos ir observando y necesitamos para salvaguardar nuestra vida. Bueno, al igual que la semana anterior, esta semana quiero compartir con ustedes un texto de la revista Equidad número 13, revista que es editada por la Fundación Ecuatoriana Equidad con motivo del orgullo de las comunidades sexogenéricas, es decir, de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. El texto es del profesor Santiago Castellanos. Él es un ciudadano ecuatoriano que es actualmente profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito. Ha hecho y tiene algunas especialidades en género especialmente, y nos comparte un artículo que está en esta publicación. Al amigo o amiga que estése interesado en obtener la publicación, la revista Equidad número 13, pueden acercarse a las oficinas de la Fundación ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Vaquerizo Moreno E786 y Diego de Almagro esquina, en el piso 3. Y si están en la ciudad de Guayaquil, por si acaso alguien quiera también, estamos en Quisquis 923 y García Moreno. Así que vamos ahí avanzando un poquito con respecto a esta situación del profesor Santiago Castellanos. Y el título de su artículo dice: las reivindicaciones sexogenéricas y su importancia en el mundo contemporáneo. Más de una vez he tenido, nos dice Santiago, que enfrentar a colegas, amigos, conocidos o estudiantes procedente de todo el espectro de género y orientaciones sexuales que expresan irreflexivamente ideas como: ¿y por qué tengo yo que saber sobre lo trans si yo no soy trans? ¿O por qué tengo que empatizar con las lesbianas si yo no soy lesbiana? ¿O por qué han de interesarme los debates sobre el matrimonio igualitario o la paternidad o maternidad homosexual si no soy homosexual? ¿No voy a casarme o no voy a tener hijos? Es indudable que estos comentarios subyace una concepción minorizante, como diría Ed Sedgwick, de las diversidades sexogenéricas. Y vuelvo a repetir, esto es muy importante. Es indudable que en estos comentarios subyace una concepción minorizante, como diría Ed Sedgwick, de las diversidades sexogenéricas. Sus luchas conciben única y exclusivamente como las luchas de una minoría, o lo que es peor, de una minoría dentro de una minoría. ¿Y por qué decimos esto? Necesitamos entender que muchas veces el tema del matrimonio homosexual puede ser solamente una lucha de las personas homosexuales, es decir, de los hombres gay y de las mujeres lesbianas, dejando a un lado tal vez la posibilidad de que las personas trans, de que los bisexuales o de que los intersexuales no estén interesados en este tipo de conquistas. Por eso habla Ed Sedgwick de una minoría dentro de las minorías, puesto que la diversidad sexogenérica, los LGBTI, son diferentes poblaciones con diferentes necesidades y con diferentes reivindicaciones. Tal vez el tema del matrimonio civil igualitario solo sea tema de gays y lesbianas. Y solamente digo tal vez. Bueno, y el artículo de Santiago Castellanos continúa diciéndonos: Se presume que si no soy miembro de dicha minoría, entonces sus aspiraciones no tienen que ver conmigo. Hace esa reflexión. ¿Será que tú, amigo o amiga que nos escuchas, tal vez porque no eres homosexual, no eres lesbiana, tal vez estos temas a ti no deberían de interesarse, o no deberían de llamarte la atención, o no deberían de ser motivo de respeto y consideración? Pues tal vez es necesario cambiar nuestra opinión sobre esos aspectos. Y Santiago continúa, dice: pero más allá de cualquier gesto solidario bien intencionado o de cualquier impulso coalicionista políticamente motivado, existen razones fundamentales para las cuales las luchas de las diversidades sexogenéricas son de interés general. Nos competen a todos, independientemente de las palabras que utilicemos para nombrar nuestros cuerpos o nuestros deseos. Si comprendemos que la sexualidad, como nos lo recuerda Michel Foucault, más que un impulso biológico, es un punto de transferencia muy denso de relaciones de poder, o que el género, como nos lo recuerda Gayle Rubin, más que una diferencia biológica, es una organización histórica y social que otorga beneficios a unas biologías por sobre otras, entonces comprenderemos que las luchas de las diversidades sexogenéricas no son luchas minoritarias, por el contrario, son luchas en contra de la naturalización de la jerarquía de todo tipo, la opresión en torno a la sexualidad y al género. Nunca es independiente de otro tipo de opresiones, como las que proceden de las diferencias de raza, de clase, de edad, de origen regional o nacional, de religión, por nombrar algunas. Bueno, tenemos aquí mucha tela para cortar, entonces es necesario que reflexionemos sobre esta situación, sobre lo que nos está diciendo el compañero, el profesor Santiago Castellanos, con respecto a esta a esta situación de no solamente empatizar con una lucha, sino de entender que este tipo de luchas de alguna manera nos están afectando a todos nosotros. Sí, nos afectan, aunque tú no seas parte de las diversidades sexogenéricas. En fin, en otras palabras, continúa el artículo, en otras palabras, los alcances de las luchas por las reivindicaciones sexogenéricas sobrepasan a cualquier definición estrecha de sexo o de género. Son luchas en favor de una sociedad más libre, más justa e igualitaria para todos y todas. Las experiencias de la vida de lesbianas, de gays, personas trans, cuerpos con biologías que escapan el binario hombre-mujer, o seres humanos con deseos y prácticas sexuales difícilmente situables dentro de los convenios heteronormados, nunca son minorizantes. Por el contrario, estas experiencias están relacionadas a temas sociales, trascendentales, tanto para minorías como para mayorías, tales como la desigualdad y el ejercicio del poder, las instituciones sociales como la familia y el parentesco, la constitución, las leyes y el derecho, la economía, la política y el acceso a los recursos, el Estado y la pertenencia a la nación, el arte y la cultura, la ciencia, la biología y la medicina, la visibilidad social y el uso del espacio público, la espiritualidad y la religión, el acceso a los servicios básicos como la alimentación y la salud, la educación, las complejidades de la globalización, el neocolonialismo, la migración y la movilidad humana, o las guerras y los conflictos bélicos. Pongamos a las diversidades sexogenéricas al centro de una reflexión profunda sobre la sociedad y el mundo contemporáneo en general. Esa es la meta que necesitamos alcanzar un poco acerca de esa situación. En fin, tenemos aquí un montón de argumentos y de temas que Santiago Castellanos lo pone sobre el tapete para poder nosotros poder hablar y reflexionar acerca de esto. Bueno, son casi 5:15 p.m. Vamos a hacer nuestro primer corte en este momento. Así que les invitamos a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, a que vengas, nos acompañes. Es muy importante poder contar con ustedes. Les dejamos en compañía de música en estos momentos. Volvemos en unos instantes. Se cierran a los impulsos de cero. Bueno, ya estábamos escuchando hace unos instantes a Héroes del Silencio con el tema Avalancha. Y bueno, vamos a continuar. Estamos cerca de terminar el programa de hoy día, de hoy 18 de agosto. Y les compartía la lectura de un artículo escrito por el profesor Santiago Castellanos sobre las reivindicaciones sexogenéricas y su importancia en el mundo contemporáneo. En parte de su artículo, que es algo que me llama a mí particularmente mucho la atención y que creo que es motivo muy importante de que todos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, podamos reflexionar sobre lo que nos transmite Santiago y lo que nos invita a reflexionar en este artículo. Y nos decía cómo el tema de minorizantes o de minorizar las conquistas LGBTI en realidad no son temas exclusivos de la población LGBTI, sino muy al contrario, son temas que están de alguna manera impactando a todas la sociedad, a todos los individuos, independientemente de que sean parte o no de las comunidades o de las poblaciones sexogenéricas. Por tanto, es necesario y es trascendental que estos temas sean discutidos y analizados. Y quiero tomar algunos ejemplos. Se me viene, por ejemplo, el primero, el tema de la desigualdad y el ejercicio del poder. Cuando estamos hablando de minorías y de mayorías, cuando hablamos de que la mayor cantidad de las poblaciones son heterosexuales y hay una pequeña cantidad de personas con otra orientación sexual, esto establece unas relaciones de poder que muchas veces son relaciones perversas porque marginan, maltratan, violentan. Entonces es necesario ver, cambiar esa mirada que tenemos de minorizar a ciertos grupos, a ciertas personas, solo porque no cumplen ciertos patrones, ciertos estereotipos que la sociedad ha ido incluyendo. Y en esto tenemos que ver, por ejemplo, este tema justamente de la desigualdad. Esa desigualdad que, por ejemplo, en el caso del Ecuador se manifiesta todavía y es bastante evidente, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, como la Constitución, la actual Constitución del Ecuador, que todos reconocemos que es bastante garantista, que tiene muchos avances, que ha permitido un ordenamiento de la sociedad ecuatoriana posiblemente más equitativo. Y digo posiblemente porque no es 100% equitativa en diferentes aspectos, no solamente el político, el económico, el social, el de acceso a los servicios, sino que tiene que ver con que mantiene lamentablemente nuestra actual Constitución algunos capítulos o algunos temas que siguen creando diferencia y desigualdad. Sí, y en el caso de las poblaciones LGBT, recordemos que el artículo 67 habla acerca de que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Entonces ahí tenemos un fuerte lazo de desigualdad. O el 68, donde se habla también de las adopciones, ¿no? Donde manifiestan que solamente podrán adoptar personas de diferente sexo. Entonces vemos que el tema de la desigualdad y el ejercicio del poder sigue siendo fuerte desde estos instrumentos formales como es la Constitución, por lo que tal vez esperamos algún momento haya la suficiente sensibilidad para equiparar los derechos que deberían de tener las comunidades LGBTI. Otro de los aspectos que cita Santiago y es el tema de las instituciones. Instituciones como, por ejemplo, el tema de la familia. La familia es una institución que lamentablemente sigue manteniéndose o entendiéndose como la conformación de una institución formada por papá, mamá e hijos, cuando las experiencias y posiblemente la mayor experiencia que el Ecuador tiene en ese sentido nos demuestra que la institución llamada familia actualmente es totalmente diferente a la familia nuclear de papá, mamá e hijos, sino que es una dinámica que en cada familia ecuatoriana puede ser distinta, donde abuelos y nietos son ya familia, o vecinos conforman una familia, o los tíos y los sobrinos pueden ser una familia. Y aquí volvemos al tema este de las minorías, ¿no? Cuando no se quiere reconocer a las comunidades LGBT con su derecho a crear familias, a pesar de que este avance constitucional de que el Estado reconoce a las familias en sus distintos tipos no sea un ejercicio cotidiano. Recordemos el caso de las compañeras inglesas, madres de Satia, donde todavía no se ha permitido el tema de la inscripción de su hija. Bueno, temas como este nos podríamos pasar horas conversando, sin embargo les invito a que lean, a que busquen el artículo de Santiago Castellanos. Para mí ha sido un gusto, el día de mañana volveremos en el segmento de cultura. Se despide Efraín Soria de aquí, desde Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Hasta mañana.